Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Aquí estamos en 97 Irratia, esto es Sin Acritud. Y bueno, en breve tendremos una entrevista como es habitual. Esta vez será con una integrante de Bilboko Gazte Asamblade en Sarea. Esto quiere decir la red de asambleas de jóvenes de Bilbao, por si alguien no lo había entendido. Nos hablarán un poco de su realidad, de qué gentes la conforman y de la manifestación que mañana sábado partirá a las 5:30 de la tarde desde la plaza de Zabalburu. Tiene un destino. Cada palabra tiene un valor. Cada palabra en su pergamino. Cada palabra con su sabor amargo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Si es palabra en mentira, confunde. Si es palabra en tristeza, reúne o aleja. Si es palabra en amor, arrasa y no sirve. Si es palabra en enfado, aterra. J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Si es palabra en silencio, desespera. Si es palabra amistosa, la admiras. Si es palabra vacía, la gritas. Si es palabra sincera, la callas. R, S, T, U, V, W, X, Y. Déjame en paz con tus palabras. Déjame en paz con tus palabras. Si me quieres me alegro un montón por ti, pero cállate, sobre todo cállate. Y estuvieron aquí la semana pasada. Ellos son Nickets y seguimos oyendo partes de este su último disco frenético. Esta lleva por título Galderarik Gabeko Erantzunak. We'll be right back. Pues aquí seguimos, esto es Sin Acritud, 97 Irratia, y vamos a hablar de una manifestación que va a tener lugar mañana sábado. Bueno, y esta manifestación tiene que ver con el tema de Gaztetxes, Gazte Asambladas, y para hablar de ello tenemos aquí con nosotros a una integrante de Bilboko Gazte Asambladen Sarea. Aupa. Aupa. Y bueno, pues, ¿qué Gazte Asambladas conforman esta plataforma? Pues bueno, están Aldesarra, Bilbi, Irala, Deusto, San Ignacio, Abusu, Indautxu, Uribarri, Errekalde y... Creo que me dejo alguna, pero espera. Tampoco creo que nadie se vaya a dar por ofendido porque no te acuerdes de, eso espero, de su barrio. Eso espero, porque si no... Bueno, estamos casi todas las Gaztes Asambladas de Bilbo y luego los Gaztetxes, pues por ejemplo como Saspikatu, Deustuko Gazte Lokala y el antiguo Etxarri, que son las Gaztes Asambladas que gestionan los Gaztetxes. Hay pocos barrios de Bilbo que no tengan Gazte Asamblada, ¿eh? Sí, unos pocos, la verdad, pues... Más o menos los nuevos, digamos, Amézola, Miribilla y que no estos, hay, pero... Que no han tenido tiempo de que haya jóvenes. Sí. ¿Qué os motiva a coordinaros, a juntaros todas las Gaztes Asambladas de Bilbao en esta coordinadora? Pues lo que nos motivó desde un primer momento, y llevábamos bastante tiempo sintiendo como una falta de algo... que nos uniese a todas, ¿no? Porque antes existía el boom como Bilboko Okupazio Mugimendu y tal, pero bueno, en los últimos, si no me equivoco, 3-4 años, más bien estuvo como la decadencia del boom y tal, que fue desapareciendo poco a poco, y entramos como una nueva generación de jóvenes a las Gaztes Asambladas y tal de los barrios, entonces sentimos como una falta de algo para organizarnos entre todas y para darle una respuesta al Ayuntamiento de Bilbo, que es lo que al final, no solo al Ayuntamiento de Bilbo, sino una respuesta colectiva a los problemas que hay en Bilbo. ¿Y esto le dais forma y nombre y así? ¿Hace cuánto? ¿Hace un año? Sí, llevábamos como desde... O sea, hoy en día más o menos llevábamos como 2 años... O sea, desde hoy llevamos como 2 años con el proyecto este, pero del año pasado, el 11 de marzo del año pasado, ya le pusimos nombre y hicimos una presentación oficial en Saspikatu, y eso, el 11 de marzo empezamos con lo que es GAS, porque anteriormente pues tenía un montón de nombres diferentes que la gente le ponía porque no sabíamos cómo llamarle, porque era un proyecto muy abstracto y tal, y no sabíamos muy bien... pues cómo se iba a llamar, qué función iba a tener, pero poco a poco con el tiempo fuimos definiendo los barrios y tal, pues un poco qué forma tenía que tener lo que hoy en día es GAS y cómo se iba a llamar, y el 11 de marzo lo presentamos en Saspikatu del año pasado. Bueno, pues ya ha pasado un año y medio desde que lo creáis. Me imagino que igual que todos los barrios de Bilbao son distintos, algunos muy distintos entre sí, también se verán ese tipo de diferencias en las Gaztes Asambladas, ¿no? Sí. No son todas iguales, ¿no? No, la verdad que no. Por ejemplo, en Irala, hasta hace poco han estado 3 personas y pues eso dificultaba un poco llevar a cabo proyectos en Irala y tal, pero bueno, de la última temporada ahora son 11 integrantes y bueno, pues es una cifra bastante potente como para crear algo. Por ejemplo, Bilbi también son unos pocos... Abusu está ahí, que son poquitos también, y luego ya pues nos encontramos con cosas más grandes y mucha gente, como puede ser Aldesarra, Deustu, Indautxu, Uribarri también. Uribarri es un caso excepcional porque no es una Gazte Asamblada como tal. O sea, no quiero decir, o sea, no es... no se definen como una Gazte Asamblada, sino como un grupo de jóvenes que se juntan para crear alternativas, pero bueno, también están dentro de GAS, porque GAS en ese sentido no tiene límites, o sea, no tiene que por qué ser una Gazte Asamblada como tal, lo que conocemos de siempre. Bueno, de hecho en Uribarri no hace tanto ocuparon un Gaztetxe, sí, que si bien fue de corta vida, Ahora los locales están como destinados a usos sociales y así, al menos algo se ha conseguido. Sí, algo sí. El anterior alcalde de esta noble y leal villa, no sé si sigue siendo noble y leal villa, consiguió uno de sus sueños. Uno era la Alhóndiga, el otro era acabar con Cucucha. ¿Qué relación tenéis con el ayuntamiento? ¿Este alcalde nuevo piensa seguir por el mismo camino? Sí, totalmente. O sea, nosotros relación con el ayuntamiento tenemos cero, ni la queremos tener. Creemos que Juan Mari Aburto es el sucesor de Azcuna totalmente, o sea, que va a seguir con el mismo camino y ya lo ha demostrado, vamos, ha desalojado en un curso Isabel Tietcharri, Carmela está en alarma de riesgo, ahora está un poco el tema de Deusto también ahí candente, que ha estado a punto de ser desalojado, así que Aburto es el más claro ejemplo de que Azcuna o su legado sigue vivo. No, no, está claro que no van a poner un alcalde que nos guste, por favor. Bueno, ¿y habéis convocado una mani para este sábado? Sí. ¿A qué hora? La mani va a ser este sábado 14 a las 5:30, desde la plaza de Zabalburu. Y bueno, el objetivo de la mani para nosotras es un poco, pues, reivindicar el ocupazio mugimendu de Bilbo, pero no solo de Bilbo, sino de Euskal Herria también, porque creemos que el movimiento ocupa en Euskal Herria cada vez está cogiendo menos fuerza, y porque también detrás de ello está el PNV y sus súbditos que quieren acabar con él totalmente. Y más o menos, pues eso, lo que queremos con esta manifestación es demostrar que seguimos vivas, que seguimos mejor que nunca y que la ocupación es legítima y que Goretzea defendatzen jarraituko dugula. Está claro que la ocupación es un derecho y bastante más que un derecho, no solo para uso social, sino incluso para uso personal. Es increíble el parque de viviendas abandonadas que existen en Bilbao, mientras las constructoras siguen haciendo dinero con la ayuda del ayuntamiento, edificando pisos que o eres millonario prácticamente, o tienes una nómina de 3.000 euros, que no sé yo quién tiene ese tipo de nóminas, o no son accesibles. Sí, con eso también nosotras no solo reivindicamos el hecho de un gasteche o tal, o sea, reivindicamos la ocupación en todas sus formas legítimas, ya sea para viviendas, para crear un gasteche, o no tiene que por qué ser un gasteche, puede ser un guneaske, que ahora hay muchas formas de llamarle, un espacio o todo lo que sea, o sea, reivindicamos todas las formas de ocupación legítima para realmente un uso que se le pueda dar bien, vamos. Bueno, pues no sé si tienes algo más que quieras comentar. No, que gora gaztetxeak eta gora gaz. Bueno, y recordar que este sábado, mañana, a las 5:30 de la tarde, desde la Plaza Zabalburu, saldrá esta manifestación de apoyo a las gazteasambladas y los locales ocupados en Bilbao. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado hasta aquí. Vale. Y hasta otra. Es que ricasco, Zuri.

nuestros sueños se esfumaron como el humo de hachís. Quiero hacerte sonreír. Si te fijas bien en mí, me parezco mucho a ti. Fue tan difícil ser feliz. Y ahora un bonito corrido. Los navarros, grandes intérpretes del Napar Mex, como ellos definen, ellos los Zopilotes Chirriaos, y de su disco La Saluchita, corrido a Lucio Urtubia. Thank you. Siempre con emoción te llevará en el corazón. Y si sentimos que jugamos en la grada con pasión, si motivamos a un equipo con la fuerza de la voz, brindemos por esa victoria que nos hizo campeón. Nunca perderemos la ilusión. Y esto ha sido todo. Esperamos que el programa, aunque cortito, os haya molado. Y ya sabéis, si queréis poneros en contacto con este programa, lo podéis hacer bien por medio de nuestra página de Facebook, de nombre Sin Acritud, es obvio, o por medio del correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y sin más, hasta la semana que viene.